Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Quinta temporada, año 2013. Programa número 143. ¿Hay alguien ahí afuera? ¿Alguien me escucha? Hola. ¿Alguien me escucha? La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por el Consejo Deliberante de la Ciudad. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. La Bruja de las Palabras, una locura que se hizo radio. Juan Pablo I dijo al ser nombrado, fijaos en estas frases tan peligrosas. Peligrosas. Mi principal cometido será cambiar radicalmente la relación del Vaticano con el capitalismo. Y dijo también, la propiedad privada no es un derecho inalienable y absoluto para nadie. Y dijo además, el pueblo del hambre interpela de manera dramática al pueblo de la opulencia. La Iglesia no debe tener poder ni poseer riquezas. Quiero ser el padre, el amigo que lleva a la paz, a pedir justicia, a defender a los débiles, a abrazar a los pobres. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras. Querían quemarme en la hoguera. Escuchábamos recién algunas de las palabras que decía el Papa Juan Pablo I, palabras muy fuertes, y la brujita comentaba, querían quemarme en la hoguera. Murió en situaciones, una circunstancia sospechosa a los 33 días de papado. Y muchos piensan que era porque decía y hacía estas cosas tan fuertes. Cuídese, don Francisco, cuídese. Qué miedo, Carlos. Recuerdo cuando era una niña y creía fielmente de que Jesucristo era blanco, con ojos azules, cabello ondulado, pero claro, tez blanca. Cuando tenía 8 años vi un especial en Discovery, donde me decían que era prácticamente imposible que una persona de Jerusalén tenga esos rasgos, porque las personas de ahí tenían piel oscura, nariz chatita, eran pelo negro, eran bajitos. Eran bajitos. Entonces yo dije, ¿pero por qué cuando yo entro a una iglesia veo a un tipo todo blanco, pintudo y bien lindo, un tipo bien atractivo, que supuestamente era Jesucristo? Entonces yo desconocí completamente al otro Jesucristo y entré en conflicto. 8 años tenía. Luego comprendí que no importa si era blanco, negro, pelirrojo, alto, gordo, sino lo que importaba era lo que había hecho. Que en teoría, para esos tiempos era bastante conflictivo. Era una persona que hacía muchas cosas buenas que para los demás estaban mal. El típico chico señalado por el dedo y que de acá a unos años cuando se murió recién dijimos todo, era buen tipo. se ve que ayudó cuando ya no estaba. Dudé muchas veces. La fe tiembla con pequeñas cosas. Y cuando uno se pregunta, ¿por qué dudo? Y entras en conflicto, porque ¿por qué dudo si es mi creador? Y alguien te dice que si vos realmente crees y sos realmente católico, o si tu fe es realmente fuerte, nada va a poder tirarla. Pero sin embargo, escucho 2, 3 científicos, teólogos, y te derrumban todo en un solo momento. Y ahí es cuando me doy cuenta que tal vez no fue un super dios, sino que fue una persona que hizo cambios. Eso no está mal. El hecho de que un ser humano mortal, como vos, como yo, como mi vecina, haya pensado en los demás antes que en él, que haya ayudado a los pobres, que los ricos le dieron la espalda, es admirable en su momento. Y no está mal. Era una persona. Yo pensaba eso cuando preparaba este programa. Quítale la divinidad. Considéralo, si querés, un enviado de Dios, pero no Dios mismo. O ni siquiera un tipo inspirado por valores seguramente muy similares a los que todas las religiones dicen que tendría el Dios, el amor, etc. Y el personaje hasta puede llegar a crecer en volumen. Y podés mirar igual a Mahatma Gandhi, a Nelson Mandela, a Luther King, por no meter otros personajes un poco más polémicos, como el Che Guevara, poner algunos así, ¿no? Pero fíjate, esos personajes también son personajes asombrosos que inspiran, que entusiasman, sin importar si son o no hijos de Dios. Vos sabés que los cristianos estuvieron discutiendo mucho tiempo si Jesús de Nazaret era Dios. Mucho tiempo. Algunos decían que era Mesías, enviado, que era hijo, pero no Dios. ¿Sabes cuánto tiempo lo discutieron? ¿Cuánto, Carlos? 420 años. De modo que los mismos cristianos no estaban tan seguros de esto, de cuál era el carácter divino o no, o cuán divino, si era ángel, más que los ángeles, imagínate todo el escalafón que hay para un cristiano. No estaban seguros, pero a pesar de eso, construyeron unas comunidades muy fuertes, muy solidarias entre sí, con un tipo de vida muy lindo para la época. Estamos hablando mientras fue prohibido el cristianismo. Esa es una historia del cristianismo. Los problemas comenzaron, pero esto nos metemos en otro tema que quizás hablemos la semana que viene. Los problemas comenzaron cuando se alían con el poder. El emperador Constantino les regala un lugarcito en Roma que se llama Vaticano. El emperador se los regala, les pone el brazo alrededor del hombro y dice: vos sos mi amigo. Y a partir de ahí los cristianos se pierden y comienzan a combatir y a matar a todos los que no pensaban como ellos. Y ahí comienza la triste historia que tal vez esté en estos días, en estas semanas, teniendo su final. Digo, por el nuevo Papa que ha aparecido y que parece decir: muchachos, che, ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo? Como nos transmiten algunos oyentes en el Facebook, bueno, imagínense las cosas que dicen, una religión que ha hecho cosas tan distantes al mensaje evangélico, ahí lo dije en elegante, podría usar incluso malas palabras, que ha hecho cosas tan, ahí ponga usted, señora, los insultos que quieran. Vamos a escuchar un poquito más, nos estamos tratando de entender al Cristo histórico, en el audio 56, Mencho, porque se contó la historia, como te decía, 30, 40 años después, por gente que no lo conocía, que no hablaba el idioma, que nunca había estado ahí. Vamos a ver cómo lo cuenta Antonio Piñero. ¿O cómo se puede contar la historia de un individuo cuando 100 años después comienzan a escribirse los primeros evangelios? Él no escribió nada y los primeros datos que se reciben... No, 100 años es mucho, Miguel, pero 30 o 40 sí, ya. 30 o 40. Y si al principio no se escribió absolutamente nada era porque estaba bastante viva la memoria del personaje, y el segundo motivo era porque los que seguían a Jesús de Nazaret estaban totalmente convencidos que de alguna manera ese mundo que estaban viviendo iba a ser cambiado por Dios. El reino de Dios suponía el fin del mundo, ojo, pero no el fin del mundo ahora, que como la guerra de las galaxias, una explosión, ¡fuera! No, sino el fin del mundo sería un cielo nuevo, una tierra nueva, que era una transformación, habría alguna catástrofe, pero vendría ese reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, si eso iba a ocurrir dentro, como quien dice, de nada, en esa misma generación, hombre, pues al principio no tuvieron necesidad. Ahora, de escribir, ahora, cuando empezaron a escribir, todavía había una cierta memoria. El problema está en que la tradición oral es la base de la memoria que conservamos del personaje. Y nosotros sabemos que si ponemos, no sé, durante 30 años a una fila de individuos, se han hecho pruebas, no durante 30, pero sí durante 5 años, por ejemplo, en decir una historia, ya sea una historia corriente, ya sea una poesía, contárselo a un sujeto, que ese se lo cuente a otro y a otro y a otro, y al cabo de 5 años recoger la historia, y ya sabes que eso cambia muchísimo. La tradición oral es posiblemente fidedigna en algunas cosas, pero también se olvidan un montón o se exageran otras, o incluso, ¿por qué no decirlo?, la tradición oral, cuando un personaje es famoso después de la muerte, ¿qué es lo que pasa? No los ennoblecemos al personaje. Se idealiza, ¿no? Sí. Y se idealiza. También pasa con Jesús. Y cuando se idealiza, pues por ejemplo, se inventan algunos milagros, se le atribuyen frases que probablemente a lo mejor no dijo. Todo esto que ocurre con otros personajes, ¿por qué no pensarlo? ¿Qué ocurrió también con Jesús? Pues es probable que ocurriera. Ya. Te iba a preguntar también si había caminado sobre el agua, si hay constancia histórica de la multiplicación de panes y peces. Absoluto. Ahí has puesto el dedo en la llaga de los milagros que, en líneas generales, los investigadores dicen que van en contra de la naturaleza. Yo ahí te diría muy tajantemente. Incluso los estudiosos católicos, y yo estoy ahora trabajando el tema de los milagros, para un futuro libro, pues los estudiosos católicos dicen, mira, no hace falta recurrir a la historia, digamos, a algunas pruebas muy específicas para decir que ese tipo de milagros, tempestad calmada, pesca milagrosa, caminar sobre las aguas, multiplicación de los panes y peces, no son históricos, porque cuando tú analizas los relatos de esos milagros, te encuentras con que están llenos de teología de la Iglesia primitiva, es decir, de la gente que empieza a crear una teología después de la muerte de Jesús. Es decir, corresponde más a un estrato de información de la Iglesia primitiva que a un estrato del Jesús histórico. Por lo tanto, el mismo análisis literario dice, caramba, hay mucha diferencia entre un relato de sanación y un relato de caminar sobre las aguas. Un relato de sanación, pues es bastante sencillo, dice Jesús curó a esta persona y poco más, y la gente se admiró. Mientras que estos relatos son mucho más fantasiosos y están llenos, digamos, ya de exclamaciones de teología. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es de alguna manera. Todo eso hace sospechoso. Así que yo diría, esos relatos que tú has dicho son desmontados de alguna manera, incluso por los exegetas católicos en sus libros, diciendo que son relatos literarios propios de la Iglesia primitiva y no del tiempo de Jesús. Entonces, si llegas a esa conclusión, esos relatos de milagros contra la naturaleza no son históricos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Es malo, Antonio, ¿eh? Pero usted fíjese, señora, si usted lee la Biblia con atención, pocas páginas después, pocas no, como 50, que dice que Jesús caminó sobre las aguas, aparece un tipo que vuela. Simón el Mago, creo que está en los Hechos de los Apóstoles. Un tipo que vuela, levanta vuelo, resucita gente. Lo hacía con la fuerza del diablo. Esa era la diferencia. Mientras que Jesús de Nazaret lo hacía con la fuerza de Dios. Pero aquel era un mundo donde la gente caminaba sobre el agua y volaba y resucitaban tipos. Aquel era un mundo así, o los que escribían esos textos usaban esta forma de montar un mundo para transmitir una idea y conseguir la adhesión a estos ideales cristianos. Que voy a echar un párrafo en defensa del cristianismo, che, aunque nadie lo crea. Para aquellas épocas especialmente, pero todavía hoy, valorar, perdonar al que haya cometido un delito o hecho una ofensa, proponer que los pobres son privilegiados, etc., son valores muy altos y muy poco usuales en el mundo occidental en particular. Cuando tenías a dos cuadras a un emperador romano que mentía, mataba gente, tenía esclavos, aparece este otro y dice esta otra cosa. Y por lo menos como mensaje, pensando en aquel Jesús histórico y no en lo que hicieron sus seguidores, uno se saca el sombrero y dice, bueno, está bastante mejor eso, está bastante mejor, claro que sí. Pero como hemos hablado acá, lamentablemente, de estos ideales de justicia, de valorar a los más pobres, finalmente se terminaron ocupando los marxistas ateos, los Che Guevaras y los Hugo Chávez, fíjate vos, y los cristianos edulcorados estaban en los salones con grandes alfombras. Qué cosa, ¿no? O sea que el discurso aparentemente servía para consolar, pero no para cambiar el mundo, algo así. Hubo de todo, señora. Estamos metiéndonos en un tema que tiene más excepciones que reglas. Sigamos entonces escuchando a Antonio Piñero, ni más ni menos. Va a tratar de responder a la pregunta, entonces, ¿quién era Jesús? Es una figura misteriosa porque no escribió nada, porque lo que tenemos son visiones, visiones, sí, puntos de vista de sus discípulos, podemos decir casi de sus alumnos en algún aspecto, que cada uno escribió tal como lo vio. Entonces, cuando un personaje grande se proyecta sobre diversas personalidades que a su vez también lo son y producen algo escrito, como son los evangelios, te transmiten una idea, pero viene otro y te transmite otra, y entonces tú te das cuenta un poco que el personaje grande que está ahí detrás permanece un tanto elusivo, es decir, se te escapa. Por una parte te parece inmenso, por otra parte no llegas a comprenderlo bien. ¿Tú crees que ya tenemos todos, se han descubierto todos los datos ya para poder formarnos o contar la historia de Jesús? No, y... no, de ningún modo. Y además yo diría una cosa, llevaba yo ya muchos años pensando y dándole vuelta, pero cada vez me estoy persuadiendo más que los datos que tenemos, es decir, que están fundamentalmente en los evangelios del Nuevo Testamento y en otro montón de evangelios que, como sabes, acabamos de editar todos juntos, ¿no?, de tal manera que la gente los vea en un solo libro. No. En todos esos evangelios, casi todo, a mí me da la impresión de que hay el punto de vista de una iglesia vencedora que ha silenciado otras voces al principio sobre el personaje. Cada vez lo veo más claro. Es decir, yo lo diría también muy nítidamente, a mí me parece modestamente, que el Nuevo Testamento representa de modo fundamental el punto de vista de Jesús de uno de los cristianismos, que es, ante todo, el cristianismo que sigue la estela de Pablo de Tarso, y que otros cristianismos no están ahí representados. Entonces, digamos, cuando tú me preguntas, ¿es que tenemos todos los datos? Pues yo te diría, difícilmente podemos tener todos los datos si la inmensa mayoría provienen de una sola fuente y estás convencido de que hubo otras fuentes. ¿Quieres decir que algún tipo determinado de iglesia se aprovechó de cierta información y de la figura de Jesús para montar un tinglado? Hombre, tal como tú lo dices, a mí me parece quizás un tanto fuerte en el sentido de que yo parto del supuesto de que hay buena voluntad. Un tinglado o una estructura o algo así, No lo digo en forma peyorativa, ¿eh? Bueno, me alegro. Con respeto, además. Sí. Vamos, yo no lo diría así, con ese sentido. Sí, hay una estructura, llamemos, pero hay una estructura que tiene al principio, todavía, mucha gente dio la vida por ella. Sí. Es decir, que no fue una estructura que dice, pues bueno, vamos a montar aquí esto y vamos a ganar simplemente dinero. Hombre, si uno lee la historia de la iglesia, y sobre todo al principio, fue una época de gran sufrimiento para aquellos que dieron testimonio. Entonces, mi respeto. Ahora bien, sigo insistiendo que el testimonio es, digamos, de una parte de la cristiandad y que la otra, que tiene su visión también sobre Jesús, no se nos han transmitido los datos. Por lo tanto, si tú me preguntas, ¿tenemos todos los datos? Yo te digo, Miguel, desgraciadamente no. Nos estamos ya yendo, vamos a hacer otro programa sobre Jesús de Nazaret, tanto para contar quiénes son esos otros cristianismos cuya doctrina no nos ha llegado, qué pensaban. Algunos pensaban que Judas era el bueno de la película, por ejemplo. Así que bueno, gracias a los que se han comunicado y también a los que no se han comunicado, porque seguramente están haciendo algo mejor o andas a ver. Gracias, Nadia, por estar ahí también. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Hasta la próxima. Nos vamos con un temita de un cura católico, para que la señora de la esquina de mi casa me perdone todas las cosas que hemos dicho hoy. Perdonar es humano y es cristiano, ¿no? Y este curita me parece que la tiene re clara, Yo ando por el lado de la sombra. Lo mío es el rumor de un arroyito. Mirá, aparece Francisco de Asís componiendo canciones. Hasta la semana que viene. La bruja de las palabras. Vivo en el lado oculto de la vida. Yo voy por la vereda de la sombra. Lo mío es el rumor de un arroyito. Beso de la brisa entre las hojas y las flores de plástico me duelen, la tierra y las raíces me conmueven. Vivo en el lado desnudamente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. La bruja de las palabras. Vivo en el lado lento de la vida. Amo lo que se gesta en el silencio. Terco fluir del río en la llanura. Y el muy sabio invierno. Soy figura emergiendo de la piedra. Los montes me contagian su certeza. Vivo en el lado pacientemente humano de la vida. Vivo Operación técnica. Mencho Medina. Locución. Elisa Stella. Juan Carlos Caballero. Y Gustavo Martínez. Musa inspiradora. Nadia Hoyos. Conducción. Carlos Monterroso. Y la participación especial de Elisa Stella. La bruja de las palabras. Tus libros son seguros. ¿De quién estabas escapando? Vivo en el lado tierno de la vida. Voy desarmando fosos y castillos. Ya no quiero ser duro, pero muerto. Prefiero vulnerable, pero vivo. La falda de mamá, el olor de casa y tu abrazo de amor que hoy me rescata. Vivo en el lado entrañablemente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente. En el lado pobre de la vida, donde la sencillez aire a tu casa, donde el te necesito no avergüenza, donde nace del alma el